van a ver al que traspasaron con la lanza, dice, ¿no? Y harán duelo por él, porque realmente comprenderá que le han hecho daño. Dice, ¿quién te hirió? Son las heridas que me hicieron en la casa de aquellos que me amaban. Cristo fue traicionado por su apóstol, un Judas, ¿no? Pero también nosotros le causamos a Cristo esa pasión. Hay que tener en cuenta que lo que haces a tu hermano, a mí me lo haces, dice el Señor. Y por eso nosotros hoy tenemos muy presente lo que dice el Evangelio según San Juan. La imagen de Esquipulas, tan famosa, la tenemos presente, ahí está María, está Magdalena, está Juan, es una fuente, es una fuente. Hoy Cristo dice, tengo sed, pero en el lenguaje bíblico, tengo sed, significa tengo el deseo. ¿El deseo de qué? De dar el Espíritu. Por eso cuando el soldado le atraviesa el costado, sale de ahí sangre y agua, es decir, mezclada la sangre con el agua. Es, según una antigua tradición de Oriente, una representación, ese color rosado del Espíritu Santo. Y también Cristo después expira, ¿eh? Y viene y dice, saca el Espíritu. En otras palabras, aquel que está en la cruz no es un derrotado, es la fuente de la vida. Vayamos siempre a Él, acompañemos a los que tienen tantas penas y le piden misericordia, porque en el que pone su esperanza en Él no queda defraudado. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos la devoción al Cristo de Esquipulas? Alguien me dice, no, pero si los Cristos hay muchos, yo tengo uno en mi casa, pero no es el de Esquipulas, es de un país de América del Sur. Bueno, no importa. Pero esta devoción de Esquipulas es como un signo importante, ¿no? Se organizan peregrinaciones, se organizan visitas. En fin, también hay otras imágenes en otras iglesias o catedrales importantes. Tenemos esta devoción que no solamente es una tradición, no, es parte de la historia de la fe de nuestra tierra. Y en segundo lugar, nosotros también vamos a la fuente de la vida, porque algunos han abandonado la Eucaristía. Salió sangre y agua. El agua es el bautismo, la sangre la Eucaristía, decía San Agustín. Pero el protestantismo abandonó la Eucaristía, la comprendió mal. No tienen la parte eucarística, sino el culto, nada más en la palabra. Conservamos el amor a este regalo de Dios que está en este costado que sale de Cristo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel al que buscan millones y le decimos, oh Cristo, en este jubileo de la esperanza, verdaderamente, Señor, venimos a ti. Puede fallarnos todo, podemos fallar nosotros mismos, a los demás, pero tú eres el Dios que siempre permanece derramando de su costado el amor, la misericordia y el perdón. Haz que nunca dejemos de buscarte, Señor de Esquipulas, y bendice y da la paz a esta tierra tuya, a Guatemala, a Centroamérica, al mundo. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 68 es muy hermoso porque dice, en tu gran amor, respóndeme, Señor. En tu gran amor, respóndeme, Señor. Y si ustedes escuchan el Salmo, es alguien que se queja, ¿no? Y dice, por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy para aquellos de mi propia sangre. Sácame de este cieno, escúchame, Señor, porque tú eres bueno. Es interesante porque una persona que habla aquí en este Salmo es alguien que se siente traicionado. Traicionado por los amigos, traicionado por la familia, en fin, pero pone Dios su esperanza. Contemplemos el Cristo de Esquipulas. Si tenemos una imagen en nuestra casa, pongámosla frente o imaginémosla, ¿verdad? Ahí en el Google te encuentras miles, cientos de imágenes del Cristo de Esquipulas. Míralo, míralo y pon en Él tu esperanza diciendo una vez más, como dice el Salmo, en tu gran amor, respóndeme, Señor. Hoy, en la acción, queremos tomar dos propuestas, queridos hermanos. La primera es afianzar nuestra devoción al Cristo de Esquipulas. Los jóvenes hoy, pues, tendrán muchas distracciones, pero enseñemos a los niños, a los jóvenes, a peregrinar a Esquipulas. Hablémosle de lo que significa esta imagen. La imagen en sí misma es una imagen, pero Dios actúa en quien tiene fe en este Cristo de Esquipulas. En segundo lugar, no olvidemos, los católicos todavía conservamos la sangre y el agua, el agua y la sangre. El agua es el bautismo, pero pidamos por aquellos que han perdido la sangre de Cristo, han perdido la Eucaristía y son millones, engañados por el protestantismo, por el evangelismo, lastimosamente, pues también merecen que oremos por ellos para que se acerquen al Señor. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Oh Virgen María, Madre de la Esperanza, cercana a tu Hijo, el Cristo de Esquipulas, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.